Va creciendo la simpatía de los surcoreanos con el norte de Corea, donde las mujeres viven felices como la flor de la sociedad, el país y la familia, en el régimen socialista lleno del amor al ser humano. Las surcoreanas de diferentes sectores como Suk Jin-hee, residente en Seúl, dijeron: "En el norte se asegura legalmente y en lo constitucional la igualdad de derechos del hombre y la mujer, al contrario del sur, donde continúa el ambiente de respeto al hombre y desprecio a la mujer, lo cual se debe al beneficio del presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il, quienes exaltaron a las mujeres como dueñas del país y aplicaron la política auténtica para las masas trabajadoras. El norte en que la dignidad de la mujer llegó al máximo nivel y se ejerce su derecho en plenitud es el reino y paraíso de la mujer. Para vivir las surcoreanas como la flor bendita, tenemos que reunificar la patria uniendo la fuerza entre nosotros los connacionales bajo la bandera de la Declaración Conjunta del 15 de junio.